Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gente ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos hoy? Hoy empezamos con Latin Mafia Clan, desde 1998, desde Salamanca, con su maqueta De una puta vez. Llevaba ropa cara, no fumaba ni bebía, era muy elegante, de una buena familia. Llegaba pronto a casa, obedecía a sus padres, era el número uno en las notas de su clase. Podrido de dinero, solía mucho tratar con los hijos de puta de la alta sociedad. Decía siempre no a las malas compañías, jodido gilipollas, no sabías lo que hacías. Por encima del hombro, siempre los mirabas, la gente de la calle para ti era gente mala. Ten mucho cuidado con ellos, hijo, son unos gamberros, siempre van por mal camino. Papito le compraba todo lo que él quería, puta vida de lujo, explotando a 100 familias. Su padre era el dueño de empresas importantes, a él nunca le faltó ningún lujo ni un detalle. Mientras en la calle la gente pasaba hambre, mientras en mi barrio la gente pasaba hambre. Siempre presumiendo de sus amistades, niños educados sin necesidades, gente adinerada, padres importantes, pero un mal día tú te equivocaste. Siempre presumiendo de sus amistades, niños educados sin necesidades, gente adinerada, padres importantes, pero un mal día tú te equivocaste. Y un día te invitaron a una jodida fiesta, de las que se celebran en los chalets de la sierra. Muchas putitas, muchas caras nuevas, gente importante, coches caros a la puerta. La fiesta se animaba, se gastaban las botellas. Entonces un colega cogió algo de la mesa, sobre un gran espejo, unas líneas blancas. Pruébalas sin miedo y verás qué flipada. Y untaste la torcha y probaste y flipaste, y desde ese momento tu puta tumba acabaste. La jodida farlopa no conoce de edades, ni pobres, ni ricos, ni clases sociales. El niño inteligente no sabía decir basta. Pasaban los días y tú más te enganchabas. Primero fue un cuarto, luego medio gramo, fines de semana, luego días de diario, y cada día más y cada vez más solo. Y el dinero caía en un bolsillo sin fondo. Debías al camello, no sabías cómo pagarle, por eso empezaste a robarle a tu padre. Al cabo de los años tu padre había quebrado, el vicio de su hijito lo estaba pagando caro. Por tu puta culpa un día le dio un infarto, tu viejo bajo tierra y tu familia hecha pedazos. Él te apartó de la calle, malas compañías, malas amistades. Míralos por cima, porque no son nadie. Ellos son humildes, ellos no son nadie. Ahora él se retuerce en su tumba, y tú lo mataste. Y mi hijo de puta, ¿quién es el culpable? Ven y dime ahora, ¿quién es el culpable? Él te apartó de la calle, malas compañías, malas amistades. Míralos por cima, porque no son nadie. Ellos son humildes, ellos no son nadie. Ahora él se retuerce en su tumba, y tú lo mataste. Dime, hijo de puta, ¿quién es el culpable? Ven y dime ahora tú, tú eres el puto culpable. Bueno, ahora nos vamos a Vigo, Pontevedra, con Charco 83. Que no quieren que nadie nos revelemos a las leyes que las multis imponen sobre el gobierno. Si al final van fatal a todos menos a los dueños por un sueño millonario de control. ¡Al pueblo! No dejes de vivir por revivir momentos buenos, que ahora más y mejor cuando acabemos con ellos, cuando nos dejen lo nuestro en paz. El mal en contra del sueño, aunque en esto quizás aún puedan quitarnos del medio. Veo más discursos sin sentido, que lo sentimos todos luego, pero que nadie ha consentido. Vivo para mostrar a los demás lo que ellos nos quieren y no nos quieren demostrar, pero al final todo nos da igual. Y es normal que tal cual nos dan su bienestar o su sociedad de mierda. Luchas ante la adversidad, aunque nadie se dé cuenta. algo rápido nos matarán así de claro. Comemos, dormimos y moriremos conectados cuando quieran activar el chip que algunos ya llevamos. Pásalo bien, haz cuando puedas por librarte de ese terrorismo nazi que ellos quieren ver. El problema está en la unión, pues no se paran las razones, ser el mejor así entre unos y otros se matan. Manifiéstate contra esa escoria, juntos luchemos sin pena ni gloria para poder vivir en este mundo. Esa hora llegará cuando esos hijos de la industria global mueran de esta mierda sideral. Sí, somos mierda, somos su mierda, será la mierda cuando se acabe esta mierda ya. Somos mierda, somos su mierda, será la mierda cuando se acabe esta mierda ya. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Sesión Urbana, Sección España. DPK. Y ahora bajamos hasta Sevilla con Deta y su maqueta Mini Animalismo, colaborando con Leta. Una noche más, escribiendo hasta las tantas, con el ruido del silencio y el aroma de mi manta. Así que canta, canta y no seas marioneta, escucha la mierda de los que no tenemos careta. Es una noche más, escribiendo hasta las tantas, con el ruido del silencio y el aroma de mi manta. Así que canta, canta y no seas marioneta, escucha la mierda de los que no tenemos careta. Me sumerjo en este cielo que parece sin salida, es la vida de la noche y lo que a ella pida, ojos de lápida. Vigilan tu movimiento, siento la presión y respiro aún más lento. Ventanas que combaten viento y no me arrepiento de trabajar con mis pupilas. A la mañana no las siento más bien, me siento muerto, pero el negro me tranquiliza. Concluyo y mi mente se agiliza, parezco un experto. La oscuridad hace esto un desierto y yo en medio de esto así prueba a ponerme recto, no es un ángulo perfecto, pero casi. Veo como el señor que duerme en el banco saca una manzana y muerde el último pedazo. Pues la noche es un regazo para todos sus hijos. No exige, yo exijo un trabajo, no hay por qué vivir de pijo. Más rígido que el cine que asoma en mi escritorio, que guarda semen y a la vez trabaja con el folio. Yo odio mi cuarto más oscuro que el ano del Yeti. Escucho obrero salir cual jugador del Tretir y no es competición. Son noches gastando tintas una y otra vez, girando cinta para proteger mi cojón. Y tú supón que la noche y el día fuesen amigos, ¿cómo se las apañarían? A mi pene pongo por testigo que sería como tener dos chochos diferentes. Como si la gente te mirase y tú no vieses a la gente. Siente como las estrellas paralizan el momento. Intento alcanzar algunas pero nunca acierto. Debe ser el desconcierto. Aún por la noche estoy contento, escribiendo estas líneas y fluyendo en este tempo. Así me suelto. Maridos que pagan placer a plazo, yo también vendería mi cuerpo. Más no es el caso, muchos vivimos hasta el ocaso. Vi dando el día, por eso nunca cerré mis párpados. Yo moría si lo hacía, me decían que debía dormir. No puse empeño, yo no sueño, a no ser que sueñe por ti o contigo. Muchas quisieron dárselas de abrigo, pero yo aquí sigo con un papel y un bolivica haciendo de amigos. Pues para mí no es un castigo vivir de esta manera. Es mi estilo y estar a ciegas lo único que me llena. Ni la cena, ni la arena, ni el mar, solo la luna tranquiliza como ninguna más. No duermo en cuna, ya es la única que ayuda. Y no dormís por trabajar en la RAE. Yo sigo despierto por ver cómo todo lo malo cae, por ver cómo todo lo corto se demora hasta el sol. El que recoge la basura, el que late al corazón, el que la niebla bruma, el viciado del internet, el que folla en un burdel, el que bebe ron y fuma, el llanto del bebé en la cuna, el silencio de mi habitación, el murmullo de la calle, mis letras y esta canción. Es una noche más, escribiendo hasta las tantas, con el ruido del silencio y el aroma de mi manta. Así que canta, canta y no seas marioneta, escucha la mierda de los que no tenemos careta. Es una noche más, escribiendo hasta las tantas, con el ruido del silencio y el aroma de mi manta. Así que canta, canta y no seas marioneta, escucha la mierda de los que no tenemos careta. Por la noche, ruido de animales, movimiento de los coches, algo raro se trama, gente en esquina fumando rama, todo el mundo con la cabeza agachada, el miedo corre por sus venas. La oscuridad, el fin del día, el cansancio del día a día, deseando de pillar la cama. Pero si se juntan las ganas de escribir, todo te da igual. Te rayas porque no sabes si esto aquí irá bien o irá mal. Pero ponte en el lugar de esos indigentes, pasando frío en invierno y calor en verano. Días oscuros, ni una miserable rodaja de pan con la cual poderse alimentar. Ponte en el lugar de esos pobres personas, vivir en la calle y mendigar por la noche. Su vida en un banco la dejan descansar, la oscuridad nos atrapa. Nosotros las personas somos carnes para ratas, esos gatos moribundos. No sé lo que digo, estoy en un sueño muy profundo. Es oscurecer, el caos proviene. Es como tener el miedo de una pistola a las sienes. Somos dos perros de agua con mucha maldad. Podemos hacerlo en plan tranquilote o en plan hard. Mi alma mientras duermo sale de paseo, se junta con seres que hace mil que no lo veo. La puerta de mi casa cruje. Es escalofriante, al escuchar este tema te quedarás rayante. Camino solo por calles temorosas, las flores de mi calle ya no huelen a rosa. Es una paranoia mental, no sé si lo estoy soñando, lo estoy escribiendo de verdad. Asqueado de una noche más, narrando la mierda que vivo, que estoy pasando. Cuando uno está dormido no sabes lo que está pensando. Tú para mí eres mi punto en blanco, una base relajada, viendo el movimiento de la noche, el viento contándole cuentos a los árboles. Niño llora por tener pesadillas desagradables. Gente se ahorca con un par de cables. Si no contesto porque no quiero que me hable. Esto ya es demasiado. Unos mueren de rabia y otros por no tener médicos a su lado. La vida no es tan bonita como parece. Monjas te rugan a que reces y reces. La vida es un engaño. Yo cada minuto por la noche soy más extraño. Personas de la calle no tienen ni siquiera un baño. La noche es acogedora de tumba. Yo canto rap y no hago rumba. Neta, en tu culo zumba. Es una noche más, escribiendo hasta las tantas, con el ruido del silencio y el aroma de mi manta. Así que canta, canta, y no seas marioneta. Escucha la mierda de los que no tenemos careta. Y es una noche más, escribiendo hasta las tantas, con el ruido del silencio y el aroma de mi manta. Así que canta, canta, y no seas marioneta. Escucha la mierda de los que no tenemos careta. Y ahora XS, desde Málaga. Si no hay dinero, hay problemas pa' vivir. Y si hay dinero, tarde o temprano dejar de sentir. La llama se apaga y el viento sopla. El barco se perdió y el norte sigue sin dirección. Si no hay dinero, olvida ya cualquier opción. ¿Sellos promo? Corresponden al mejor postor. La esencia y el talento violados por el pastor. Del rebaño que consume, más sume, será sin pudor. Un buen verde infarto, pero feo en su interior. Podrido por dentro, debe ir al médico. Pasa las horas en tiendas pijas del centro, matando el tiempo. Paga la sortija cara y quien no. La realidad no engaña, supera la ficción. Por culpa del dinero, ancianos comen de un contenedor. El dinero mata al hombre, el hombre quiere más dinero. Engorda su cuenta con las primas de enero. Trabaja pa' pagar, pagar por respirar. En este país donde el sueldo no lo subirán. Y si suben son productos de primera necesidad. Si tienes sueldo medio a fin de mes no llegarás. Si no hay dinero hay problemas pa' vivir. Y si hay dinero tarde o temprano dejar de sentir. La llama se apaga y el viento sopla. El barco se perdió y el norte sigue sin dirección. Lucha por tu casa, pagar la luz y el gas. Mantenemos a los reyes por tan solo antigüedad. Políticos corruptos meten manos en el saco para construirse después en la playa un ático. Y como no le vamos a dar la pasta al gobierno para que se la gaste y construya nuestro infierno. En este mundo donde todo tiene un precio y su desprecio tarde o temprano te lleva a la ruina. Las facturas nos devoran, suben los impuestos. Mil juristas buscan pistas para pagar a tiempo su piso, mientras que en revistas sale nuestro presidente a vacaciones pagadas a causa de otra estafa al pueblo. La pasta te consume, dar un resumen titulado como un consomé. Mientras consecuencias sume y te separa, sabes que el dinero no lleva las cuentas claras. Amigo, la esclavitud te para. Si nada tienes, pues nada te quitan. ¿Crees? Si monis derechos delimitan. ¿Qué? Da igual lo que piensen, llevas todas las de perder. Y evita a los jueces que abusan de su poder. Tiene varias causas ese dólar de papel que nada vale. El Banco Federal lo sabe y no hay quien los pare. Es dinero monopoly lo que manejan tus padres. La clave, tu gobierno gasta oro por el planet. Si no hay dinero hay problemas pa' vivir. Y si hay dinero tarde o temprano dejar de sentir. La llama se apaga y el viento sopla. El barco se perdió y el norte sigue sin dirección. Impune descubre tus llaves. La realidad y la mugre se encuentran en la calle. Claro y duro los detalles. Amasa billete, moneda y timbre. Granuja, alguien vino y pincho con Asia la burbuja. Creo en las megas, no en las brujas. Me protegen mientras lanzo esdrújulas. Tu casa espuja, familias estrujas. Las parejas jóvenes no pueden pagar la cuenta a la estufa. Ni a los 30 y a los 40 bufan. Y cada día más, ellos quieren más dinero para podernos gobernar. Y cada día ves sus ansias de poder en los ojos de los hombres que empiezan a enloquecer. Somos ganado, manejado por dinero. El pueblo dice que no quiere seguir prisionero de este círculo vicioso. Somos ansiosos por la pasta y nos preocupa ver cómo el alma se desgasta. Si no hay dinero hay problemas pa' vivir. Y si hay dinero tarde o temprano dejar de sentir. La llama se apaga y el viento sopla. El barco se perdió y el norte sigue sin dirección. Si no hay dinero hay problemas pa' vivir. Y si hay dinero tarde o temprano dejar de sentir. La llama se apaga y el viento sopla. El barco se perdió y el norte sigue sin dirección. Yo, Deika, XS, Vanilla y Estudio. El gueto está en el trap. Yo. Rubén D, Negro y Blanco. dice no haré plan, no haré plan. Tal vez es pronto, pero nunca es tarde. Pasan los años, sigo tirado en el parque. Está mi vida de la calle con mi gente y su mensaje. Tal vez es pronto, pero nunca es tarde. Pasan los años, sigo tirado en el parque. Está mi vida de la calle con mi gente y su mensaje. No quiero querer, pero quiero que me quieran, aunque todo es al revés, aunque todo va a cambiar, para bien o para mal, yo qué sé. Depende de mí, es la hora de actuar, de sufrir, de perder, de ganar, de reír. No volveré a llorar por ti, eso ya lo hice ayer. Me tengo que proteger, me tengo que decidir por vivir mi vida, cuidar mis movidas en la avenida. Mira cómo quedan atrás los que no se fían, muchos cabrones y zorras conoces todos los días. Es la rutina en la calle, la esquina, crucé de miradas perdidas a cada cera, niga. Tal vez es pronto, pero nunca es tarde. Pasan los años, sigo tirado en el parque. Está mi vida de la calle con mi gente y su mensaje. Tal vez es pronto, pero nunca es tarde. Pasan los años, sigo tirado en el parque. Está mi vida de la calle con mi gente y su mensaje. Siempre, siempre es la misma mierda, mierda siempre en la calle, calle siempre pa' mí. Desde la Avenue Madrid, donde me ha tocado nacer, crecer, vivir y por supuesto cómo no morir. Es muy fácil decir, poco probable que lo vayas a hacer. Tú verás, a mí me toca decidir. Gracias a Dios, mi padre todavía sigue aquí. Todo se supera, aunque haya que sufrir. Somos carne de calle, trabaje o no trabaje, no logro centrarme. Ese salario base solo pa' desfasarme. He tropezado con muchos baches, pero todavía no han podido tirarme. Día a día, lo mío es mío, lo logro yo. Y no se fía, aunque sea poco. Tu cuerpo y tu vida en venta. Yo me quedo con lo mío, aunque sé que no me renta. Tal vez es pronto, pero nunca es tarde. Pasan los años, sigo tirado en el parque. Está mi vida de la calle con mi gente y su mensaje. Tal vez es pronto, pero nunca es tarde. Pasan los años, sigo tirado en el parque. Está mi vida de la calle con mi gente y su mensaje. Yeah. We are still Ruben Lens. Desde el N31 Ruben Music. Tú ya sabes, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde, cabrones. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Aunque tú pienses que sí. NIP, cabrones. Blanco. Bueno, esto que hemos escuchado viene desde Torrejón de Ardoz, Madrid, con Negro y Blanco y su maqueta Nunca es tarde. Ahora nos vamos a Sant Boi de Llobregat, Barcelona, con el LOSC y su maqueta Miradas Perdidas. Es el gesto de un chaval tras el final de una pelea, por respeto, por querer ganar, por todo lo que conlleva. Él solo vive por y para su injusta verdad, su realidad, donde el único colegio es ese parque. Él ama el balón, su corazón le incita a hacerlo, cree en su potencial y en el campo intenta demostrarlo. No tiene rival, el único enemigo es su egoísmo, hay que calmarlo, pero siempre lo paga consigo mismo. Es el gesto de esa mujer tras la paliza recibida. Su marido, un hijo de puta, le jodió la vida. El amor es ciego, pero el alcohol lo hace más hombre cuando vuelve a casa andando a tumbos después de las 12. Ella se encierra en el lavabo unas 2 horas, dice que se está peinando, pero en realidad llora y le tiene miedo. Es más feliz cuando se siente sola que cuando tiene un animal que llega a casa a deshoras. Son solo 2 vidas, 2 caminos diferentes, 2 personas desapercibidas entre tanta gente, 2 almas que lloran estos años que nos da la vida mientras miran al futuro con la mirada perdida. Son solo 2 vidas, 2 caminos diferentes, 2 personas desapercibidas entre tanta gente, 2 almas que lloran estos años que nos da la vida mientras miran al futuro con la mirada perdida. Ese gesto de esa niña tan joven frente a un espejo, ni de lejos ni de cerca, se ve fría cada momento. Sus amigos, entre comas digo, tampoco le ayudan, pues están ahí, pero en verdad son solo unos Judas. Nada más ella ve sus defectos, no es perfecto. Se levanta angustiada y dos dedos causan efecto, pues intenta vomitar tras ingerir cada alimento. Y se ve gorda y reprimida cuando se mira al espejo. Es el gesto de ese hombre en su trabajo. Le ha llamado al jefe, piensa en un aumento de salario, pues entra en su despacho, le ofrece asiento y cede. Ya se huele algo, ha actuado muy amablemente y pasan horas charlando en el habitáculo. El tiempo pasa y el hombre sale llorando. Se ha quedado sin trabajo y siente que todo le pesa. Su mujer y hija se quedan sin pan en la mesa. Son solo dos vidas, dos caminos diferentes, dos personas desapercibidas entre tanta gente, dos almas que lloran estos años que nos da la vida mientras miran al futuro con la mirada perdida. Son solo dos vidas, dos caminos diferentes, dos personas desapercibidas entre tanta gente, dos almas que lloran estos años que nos da la vida mientras miran al futuro con la mirada perdida. Soy yo frente a ese folio cada noche con insomnio, hace escribir y posarle pensativo al escritorio con mi código numérico. El norte no lo encuentro por el mundo, es esférico, y doy vueltas a mi habitación. Dicen que la vida da mil vueltas, pues no pienses tu plan, porque nunca será como lo piensas. Improvisa, es mi mejor consejo, contra las acciones, consecuencias y reacciones de tus pormenores. Es la ciencia que mantiene despiertas estas máquinas con esencia. Muéstrale sentido a tus lágrimas, porque nadie más las merece que esa gente necia que te hace dañar a las personas que en verdad aprecias. Elige bien los que te rodean y mantente unido a ellos con cadenas o correas, pues la vida solo ofrece un futuro, una salida. Vívelo feliz, brillante, sin la mirada perdida. Son solo dos vidas, dos caminos diferentes, dos personas desapercibidas entre tanta gente, dos almas que lloran estos años que nos da la vida mientras miran al futuro con la mirada perdida. Son solo dos vidas, dos caminos diferentes, dos personas desapercibidas entre tanta gente, dos almas que lloran estos años que nos da la vida mientras miran al futuro con la mirada perdida. Bueno, y ahora volvemos a Salamanca con UNK y su maqueta Cemento y Cristal. El tema es No hay competición. Quisieron matarme, joderme, barrerme, follarme, sacarme y hundirme, pero nana y no pudieron, así resisten los tipos los que perdimos. Y al coco por loco choco y por carisma provocó. Mi corazón y mi interior tan rotos me subyugan al desquicio y ni más vicio que el yo mismo sé. Mi placer, mundo de sombras donde maquillan a cobras con desfalcos al respeto. De ahí que lo humillándose es casi sin sentimiento pa' pecar remordimiento en este mundo incierto. Es puta envidia lo que comen algunos, buen profit, buen apetito, yo llamo a Kit. Coche fantástico, Kinete me produce suelo drástico, mi propio analgésico, ritmo mágico. De tal manera si me asomo a mi pasado, yo no tuve el aprecio que soñé desde niño. Ahora me encinto la venganza justa y me disgusta ser cabrón, sentir un odio non. Yo alimento a las flores del jardín con esperanza, con saludos y abrazos, y rechazo al cabronazo, al que no aporta amor, al que no aporta coraje. No vengas de traje, ven con alma y da detalles, que pedimos todos lo mismo, respeto y apoyo. Comprensible, es difícil ser en un mundo tan rollo. Invisible quise ser para poder aprender, para saber el qué dar y a quién, no como aquel que fue de loco, men. Esto es el Kine del yo, es el único. No hay competición que nos dé por el culo. No hay competición, no hay competición, no hay competición, no hay competición, no hay competición, no hay competición. Ahora métele yo, eso métele tú. Thank you. Que no muera el numen y que me curen como nubes curan tierra. ¿No me entienden? Cuando hombres naturales descarriados te jodieron, maldita fue su raza, no siguieron el curso. Solo es mi fin natural, personalidad psicológica, sueños pedagógicos, mi forma. Mis venas carreteras, atasco de recuerdos. Por el asco a los locos, solo ataco cuerdos. Muerdo el silencio, mastico la presión. Producción, unión, revelación, revolución. Enloqueció la pasión con la K del EPA, el UNK si sonó, recordó y nos jodió. No. Mi apoyo pa'l que empiece y mi respeto si respetas. Si compites muere, porque alimentas el ganao solo con odio, vete. Todo por fama, falso hijo, la tierra te desprecia, solo buscas tu prestigio. Muere cabrón de mi presión, tu depresión. No hay cosa que más me joda que desprecien el amor. Ahora tírate el rollo como nunca. Yo soy un libro, un verso, la luna. En este mundo que se muere por muy a mi pesar, por contaminación, por violencia y por egoísmo, la evolución nos ha conducido a una pura competición, a ver quién tiene el hijo más guapo, el coche más caro, la ropa más chula, y yo sueño con romper todos los tópicos estúpidos. Son las melodías de Santa Marta, las letras de Aldea Seca, los scratches de Salamanca. No hay competición que nos dé por el culo. No hay competición que nos dé por el culo. Jinete único, yo es One y demás chicos del percal. Yeah. Bueno, peña, ya terminamos aquí. Os dejo con el Art MC. Desde Cartagena, Murcia. Y su maqueta Disciplina Callejera. El tema es... En esta vida, en esta vida, Calle Me Crew, Calle Me Crew, Calle Me Crew. Desde las calles de Cartagena. Yeah. En esta vida, en este mundo, en esta travesía que vivimos sin rumbo. En esta vida, en este mundo, ocúpate de tus asuntos y todo no depende de lo que busques, ¿no crees? Nada en común con los demás, no me compares a este MC sin nivel, pero con un gran corazón y una opinión distinta, aunque me lleve la razón. Todo depende de una simple elección. Mi canción es superación, es elevación, pero veo que no entiendes cuál es el camino. Sé que no aprecias esfuerzo y motivo, pero dime, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Quién eres para decidir por mí y arrastrarme? No soy el mejor, ni la estrella del evento, ni me relaciono con vosotros porque me dais vómito. Vamos cielo, ponme tú el límite y dime si es cierto que escribir de nada sirve, porque todo lo que tengo es todo lo que traigo, y todo lo que traigo es todo cuanto siento. Nadie es perfecto, cada uno es distinto, nadie es más que nadie por empuñar un micro. Por eso os grito y otras veces ni hablo a las estrellas que me están escuchando. Yeah. En esta vida, en este mundo, en esta travesía que vivimos sin rumbo. En esta vida, en este mundo, ocúpate de tus asuntos y punto. Porque aquel día volví y comprendí la respuesta. Aquel día la tierra era nuestra. ¿Cuántos se fueron sin comprender nada? Porque luchaban, porque creían y porque amaban. Pasamos tanto tiempo aislados, encerrados, rapeando en la calle y tan ilusionados que fue demasiado, que tanto ha pasado. Y fíjate que aún así aquí seguimos dándote, viviendo en paz, creando en paz, viendo a la gente pasar por pautas de la sociedad. ¿Cuántos MCs me dais credibilidad, originalidad sin copiar? Dime cuántos dan. Solo deseo sí que todo esto cambie, pudiendo decidir libremente sin nadie. No más reglas que me impidan crecer. Quiero conocerme para una estabilidad tener. Y es un sueño eterno que apasionado vivo cuando duermo, con el que río, con el que río. Y caigo enfermo, pero todo pasa al revés de lo que pienso, y sufro el engaño constantemente a mí mismo. Yeah. En esta vida, en este mundo, en esta travesía que vivimos sin rumbo. En esta vida, en este mundo, ocúpate de tus asuntos y puntos. Yeah. Yeah. Yeah.